Bueno, el tema se extendió en la radio y entonces vamos a hablar sobre un tema polémico hoy día, polémico y coyuntural, que es el tema del sí y el no. ¿Qué opina usted del sí y el no en Colombia? Yo opino que el sí y el no es una vagamundería, una forma de oprimir más al pueblo, porque yo digo que un grupo paramilitar, o sea, no soy una persona santa y mucho menos, porque también he sido una persona que he tenido problemas delictivos y he estado preso y toda esta vaina, pero yo digo que una persona que ha masacrado, que ha matado mujeres, niños, ha violado, ha despojado hombres, mujeres de sus tierras y han pisoteado el derecho humano, quieran tener de pronto quieran tener un cupo en el gobierno, sabiendo de que si no estando en el gobierno ultrajan y matan y pisotean, ¿qué tal sentados como presidentes o como gobernadores? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Nos tendríamos que volver comunistas o guerrilleros o ser manejados como ellos quieren? En estos momentos el país sabe que está manejado por 4 familias, ellos saben que son 4 familias las que manejan este país. Uribe sabe esto, el presidente sabe esto, porque cuando Uribe era presidente, el ministro de Hacienda era Santos, ellos saben todo este rollo. Entonces, por eso es que ellos aceptan de que esta gente haga política, porque la guerrilla y el paramilitarismo los tiene en las manos. Sí. Ahí nomás, no quiero hablar más porque me extiendo y esto es delicado. Ok, listo, vamos a dejar ese tema ahí, el tema polémico, cerramos la cápsula del tema polémico. Sí, pero usted sabe de qué.